Acondicionamiento de locales y capacitación forman parte de las principales acciones del Círculo Infantil Flor del Naranjo, al decir Mirnas Mesa Pacio, máxima representante del centro. Nos hemos preparado en cuanto al operario de mantenimiento, ya tiene todas las áreas limpias, con el personal de servicio que en esta etapa todos están incorporados, ya se ha ido haciendo limpieza a todos los locales y las auxiliares pedagógicas que tenemos ya han ido preparando los medios de enseñanza, los materiales para el inicio de este curso. Esperamos que tengamos mejores resultados que el curso anterior. ¿La matrícula cómo se comporta? La matrícula tenemos en 123 niños. Desde este mes que hubo un otorgamiento masivo. Usted decía ahorita de la capacitación, pero hay otras acciones que tienen que ver con la preparación del personal. Bueno, ya se ha rediseñado el plan de anual para la preparación de los docentes según los resultados de la evaluación profesional y las nuevas indicaciones del MINE. Por su parte, Blanca Ronquillo, al frente del Círculo Infantil Sonrisas del Futuro en la comunidad Cubitas, también enfatiza en la preparación del personal docente. También nuestro centro se está preparando para iniciar el nuevo curso escolar con toda la fuerza cubierta, tanto de docente como no docente. Por su parte, Yanelis Rojas, subdirectora docente, asegura como premisa del curso escolar la superación. Inicialmente vamos a contribuir a partir del banco de problemas de las regularidades de la evaluación del curso pasado. A partir de ahí vamos a enmarcar todo el trabajo metodológico sobre esa arista, pero además ahora la semana que viene tenemos un seminario con variados temas que también eso le servirá de preparación a los docentes para el nuevo curso escolar. La calidad de la enseñanza a partir de la superación constante es prioridad en el sector educacional en Sierra de Cubitas, con el protagonismo de los círculos infantiles, etapa decisiva en la formación de las nuevas generaciones. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador.